94.3 Río FM. 12 horas y 17 minutos de este domingo 14 de febrero. Esta semana se conoció un hecho aberrante en donde fue víctima una chica de 18 años que se llamaba Úrsula Bailo, que murió a manos de su exnovio, un policía de la policía bonaerense, que bueno, la mató, ya, independientemente de las formas, la mató. Y este policía, esta persona, este hombre que la mata, tenía antecedentes psiquiátricos y tendría que haber estado encerrado. El nombre de Úrsula Bailo es el ahora, digamos, es el nombre de ahora, pero retrotrae a todas las personas que han sufrido femicidios a lo largo de, no solo de este año, sino de todo lo que viene pasando. Es decir, es nuevamente otro foco que se enciende, otro semáforo que se enciende y nos pone adelante de una problemática que realmente es muy compleja y muy complicada. Voy a charlar un rato con la doctora Natalia Quattrocchio, que es directora del CAF de nuestra ciudad y que de estas cosas, con estas cosas trata, con estas cosas de la violencia trata casi todos los días. Natalia, es un gusto tenerte, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Marvel? Bien, ¿vos? Bueno, bien, obvio que la temática que vamos a hablar no puedo decir bien, por supuesto. No, yo creo, pero a ver, que entiendo de que, no sé si, a ver, visibilizarla, hay que visibilizarla, es una realidad, hay que hablarla. Hoy es Úrsula, mañana, o sea, a ver, estamos hablando de Úrsula, pero ayer hubo otra Úrsula y anteayer hubo otra Úrsula. Sí, estábamos viendo que hubo 46 hechos en 46 días. Ah, bien. Así que tenemos una muerte por día por femicidio o crimen, homicidio por odio al género. Estamos en una emergencia nacional hace un tiempo ya con esta situación. ¿Es una política pública en la Argentina esto? ¿Es responsable de esta política pública no solamente el Poder Judicial, sino también el Legislativo, el Ejecutivo? En realidad, a mí me parece que, a ver, me gusta pensarlo como una cuestión global, y que hay una cuestión coyuntural y una cuestión que ya no es coyuntural, que no es de momento, digamos. Yo entiendo que estamos en un... que, bueno, es muy de los argentinos también esta cuestión de en un proceso de lamentación en el cual nos horrorizamos y nos indignamos con las muertas, con el hecho inevitable de la muerte, del asesinato, ¿no es cierto? Estamos ya al final, digamos, de un camino que para mí tiene varias etapas, digamos, y que nos estamos focalizando más en las consecuencias que en las causas. Las causas del femicidio son las causas de la violencia de género en general, y que deben ser atendidas desde otras aristas y no solo desde las consecuencias. Me gusta pensar que hay como ciertas etapas en las que el Estado tiene que priorizar, que no digo no atender a las víctimas, a ver, para que me entiendas un poco, Marvel, y quienes nos escuchan, sino hay como una etapa preliminar que se tiene que dar desde el Estado y también desde los particulares, que tiene que ver con determinados aprendizajes que tenemos en nuestras casas y en las instituciones por las que transitamos, que tienen que ver con estereotipos, con roles asignados a nenas y nenes, que vienen desde que nosotros estamos en la panza de nuestras gestantes. No, sin duda que tiene que ver, sin duda, esa, que sí. El lugar que nosotros ocupamos hasta antes de nacer, o qué expectativas tienen según el género e incluso el sexo biológico que nosotros tenemos al nacer. Desde ahí el Estado, digamos, lo que puede hacer, a mi parecer, son políticas públicas que promuevan derechos y que prevengan, o sea, políticas de promoción y de prevención que tienen que ver con modos diferentes de aprendizaje, tanto en lo cotidiano de nuestras familias y de nuestros hogares y de nuestras instituciones, como en las políticas públicas. Pensamos que nosotros tenemos todavía en jardines de infantes que se trabaja con roles asignados, juguetes asignados conforme el sexo biológico de los niños y las niñas. Tenemos la ESI, que es ley, que es educación sexual integral, que es lo que previene maltrato, previene abuso y justamente sirve desde los primeros años para poder tener aprendizajes de compartir, de igualdad, de equidad, que no se está aplicando. Después tenemos una tercera etapa, que sería la de atención y respuesta ante hechos de violencia psicológico-física. Y como última medida es qué hacemos con los femicidios y con el femicida. No sé si me comprendés, como que no podemos pensar en el Estado solamente en el momento en que matan a una Úrsula, a una Ángeles o a una lo que fuere, ¿no? Entiendo que lo que estás planteando es un abordaje integral que debe no solamente aparecer con el hecho, porque el hecho es obviamente el último eslabón de toda una cantidad de cosas que pasan antes, y obviamente hay que arrancar decididamente por algo, tratarlo en su raíz, en su nacimiento, y obviamente cambiar, es una cuestión. ¿Vos me decís a nivel legislativo? Tenemos herramientas legislativas, tanto en lo nacional, en lo provincial, para poder actuar. Ahora, para mi modo de ver, siempre ha faltado en el país, históricamente, en la provincia y en el municipio, de dotar de dispositivos y recursos para que esas leyes sean efectivas. Porque la ley puede decir cuál es el camino o el proceso que puede seguir, en este caso, una mujer que es víctima de violencia. Pero si yo no doto a los equipos municipales o provinciales, ya sea desde el ámbito de la denuncia, que es el centro de asistencia a la víctima, de los equipos que atienden el género, si yo no voy a dotar de recursos humanos calificados, no puede ser un equipo de 3 profesionales para una localidad de 20.000 habitantes o más, porque a veces atienden fuera de la ciudad. No puede ser que no haya un teléfono de 24 horas de atención. No puede ser que no haya móviles en la policía o personal calificado las 24 horas en el centro de asistencia a la víctima. Entonces, las leyes no pueden ser declamativas. Las leyes son la herramienta para después, con la política pública, dotar de recursos económicos y humanos para aplicarlas en lo cotidiano, en lo mínimo, en el territorio. Si no, son cuadritos para colgar en la pared. Excelente, está bien. Vos sos una persona formada en el derecho. O sea, conocés esto, lo hablás desde el adentro. Trabajaste en el Ministerio Fiscal. Conocés esto, lo vivís todos los días. Ahora, convengamos que hay una ideología que ha impregnado gran parte de la dirigencia, del periodismo, de las élites intelectuales, que pareciera que se piensa que con educación esto se puede curar. Y acá, vamos un poco más allá, desde que Zaffaroni fundó el abolicionismo penal en la Argentina, hubo una transformación cultural en donde pareciera que el victimario es víctima. Entonces, hay una protección de esto. Y yo te digo, francamente, y vos lo conocés tanto como... Yo no soy abolicionista, pero entiendo que la respuesta penal de prisión para aquellos que son juzgados y penados, porque en realidad sabemos que hay muchos que no llegan en casos, por ejemplo, de abuso sexual grave y ultrajante, no llegan ni siquiera a juicio, pero vamos a suponer que el Estado llega, condena y van a la cárcel. Esto no resuelve la situación. Esto es solo la punta final de una ausencia del Estado. Está bien, en todos los otros niveles que yo te mencionaba. Está porque bien. Cuando está la muerta, podemos condenar al femicida, pero la persona ya murió. Y esa persona que murió deja a sus hijos sin padre y madre, porque muchas veces es el padre en un 80% de los casos. Coincido. Digamos, y estamos acostumbrados siempre en nuestro país a pedir pena y prisión, pero vamos a llenar cárceles y no vamos a resolver las situaciones, no vamos a lo crudo, a los micromachismos. Yo, cuando vos me consultabas para hacer esto, digo, primero entender que es una problemática, aparte de global, es endémica. Sí, totalmente. ¿Cuándo es una endémica? ¿Por qué es endémica? Sí. Porque esto que viven niños y niñas, por ejemplo, en un hogar violento, lo reproducen después en sus vidas futuras. Porque la violencia es un aprendizaje, un aprendizaje cultural que se da en nuestras casas y que se dan las instituciones y que se dan en la calle. Nosotros no nacemos violentos biológicamente. Nosotros aprendemos la violencia en los ámbitos donde nos desenvolvemos en la vida. Una niña que aprende que el rol de la mamá es hacer todas las tareas del hogar, todas las tareas del cuidado, todas las tareas de los hijos, y además de eso recibe insultos, denigración, etcétera, está aprendiendo que ese es el rol que ella también va a tener en la sociedad. Y esos aprendizajes, sí, se pueden desaprender, se pueden deconstruir con todo el esfuerzo de una víctima de hacer un tratamiento psicológico. Sabemos que los victimarios ni siquiera lo hacen o no lo pueden lograr. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para que romper los micromachismos? ¿Qué hacemos como sociedad para entender que el violento no es un enfermo, no se le va la mano cuando golpea o cuando mata? No es que está muy nervioso, es que hemos aprendido un rol que tiene la mujer, un rol que tiene el hombre, y lo hemos aprendido desde antes de nacer. Entonces, a mí por ahí me preocupa esto del indignómetro, ¿viste? La indignación que tenemos al momento del femicidio. Pero después, no sé si nos indignamos tanto cuando un amigo golpea a su novia, cuando juzga a alguien cómo se viste, una niña, una joven o una mujer, cuando hacemos chistes machistas, cuando pasamos fotos de pibas en ropa interior o que se sacaron en intimidad. Entonces, me parece que a eso voy con la cuestión de la promoción y la prevención. Nos quedamos siempre cortos, estamos llorando víctimas. Los medios empiezan a también investigan muchísimo a la víctima. Ahora sí, hay claro, un cambio obvio. En el que se empieza a mostrar al victimario. Pero nosotros de Ángeles Rawson, con su, no sé si recordás, que era el portero, que en realidad ese caso es un femicidio, pero es de la menor cantidad de femicidios, que era un extraño. La gran mayoría de las veces, tanto en los abusos sexuales como en los femicidios, como en la violencia de género, son las personas de nuestro entorno más cercano. Sí, totalmente. Ahora bien. Entonces, es un problema muy complejo y el Estado, vuelvo a decir, tiene que dotar de recursos humanos y económicos, ya sea el municipal, a nuestro equipo, como el provincial, al centro de asistencia a la víctima, como a los docentes para aplicar la ESI en las escuelas o en el CAF, por ejemplo. Natalia, y no nos quedamos siempre llorando víctimas. Está bien. Ahora, vuelvo a lo mismo, es decir, un planteo integral, un planteo que arrancar de una buena vez por todas para adelante, para que las generaciones nuevas ya crezcan pensando diferente, que es una manera, creo que es la manera, ¿no? Generar un cambio, un gran cambio cultural. Pero sí. Por otro lado, vos tenés una realidad que te quema en las manos y te genera las muertes. Sí. Entonces, vos ves todos los días en el Centro de Acción Familiar las mamás que vos las conocés, que vos vivís la problemática porque ves los chicos, ves cómo hablan los chicos y cómo reaccionan, que en dos segundos te das cuenta que viene de lugares donde hay violencia, y cuando abordás a la mamá, porque es una cuestión lógica que abordes a la mamá para preguntarle, en algún momento la vas a abordar y le vas a preguntar, mamá, ¿en tu casa pasa esto? Porque yo veo que tu chico hace esto. Y la mamá, de que no va a decir nada porque les cuesta decir, les da vergüenza. Sí, no, dicen, Marvel, no. Cuando están los espacios de escucha, las víctimas hablan, ya sean niñas, niños excelente. O mujeres. Déjame terminar la idea. Pero el tema es que la escucha, sí. Déjame terminar la idea. Vos escuchás a la mamá, el espacio de escucha. ¿Y qué escuchás? Sí. Mirá. ¿Vos qué preguntas? ¿Hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia. Tengo una perimetral. Así, a ver, y todo eso se viola sistemáticamente ante una mirada de un Estado que mira, porque no tiene, entre otras cosas, elementos para poderlo abordar. No, porque genera la impunidad del tarado que decididamente siente, el violento que siente que puede. Y como no hay castigo, como se genera la impunidad del violento, el violento es un tipo que básicamente es impune, se siente impune de pegar, se siente impune de decir, de gritar, de agredir, porque sabe que no va a pasar nada. Entonces, a ver, hay que poner decididamente en funcionamiento esta ahora, estructura que vos estabas hablando. Hablando de esa cuarta etapa de lamentación, indignación y horrorizarnos con lo que pasa, también tenemos que decir todas las fallas del Estado que hubo en estas situaciones de femicidio. La joven Úrsula hizo 18 denuncias, que son, es su edad, ¿viste? Coincide. Es no, terrible. Pero a ver, yo no hablo de, no hablo de Úrsula, hablo de las Úrsulas que tenés, no, que no murieron. ¿Me pero entendés? Eso pasa, de lo esto que, pasa, de las que... esto pasa, Marvel, pasa acá en nuestra localidad. Claro, a eso iba. Es decir, nosotros, por ejemplo, para darte, igualmente creo que no se ha encontrado la vuelta de qué hacer con los violentos, eso debo decirte. Porque a veces ni una perimetral, ni un botón de pánico, ni 20 denuncias hacen que en 15 segundos la mate a su víctima, digamos. Es un tema muy delicado, pero 18 denuncias es una aberración de fallas del Estado. Y aparte, también hay que ver esas comisarías donde ella denunció, cómo fue recibida, cómo fue escuchada, cómo fue atendida. ¿Qué tuvo que decir? Y después, ¿cómo le preguntaron? Ese fiscal, ¿cómo tomó la causa? Si realmente, porque, a ver, los machismos están también en las instituciones del Estado. Sí, sí. Y lo ejercen hombres y mujeres, no solo hombres. Entonces, hay que ver qué entidad le dan a los dichos. Si solo lo toman como una nena que entienden que el novio está celoso y entonces por eso viene a denunciar, si realmente la escuchan. Si el fiscal toma la causa con la seriedad que tiene que ser. Había pedido a esta chica, aparte de la perimetral, un botón de pánico y no se lo habían dado. Acá, por experiencia propia nuestra, los botones de pánico tardan un montón porque a veces no hay. No andan. O sea, no hay botones de pánico. Entonces, cuando yo te hablo de recursos, quiero decir, los recursos humanos que actúen, que escuchen, que estén, que tengan una perspectiva de género, que no reproduzcan el machismo, que no revictimicen a la víctima, pero también los recursos materiales, que tengan el móvil para ir a buscarla, que la persona tenga una ayuda del Estado mientras pueda salir, porque a veces económicamente no puede valerse por sí misma, porque también hay que decir que en contextos de digamos, que no tienen vulnerabilidad económica, hay otros recursos. Por ahí la mujer, si trabaja, puede irse a otro lugar, tiene otras herramientas. Ahora, en contexto de vulnerabilidad social y económica, esto es mucho peor. Porque por a veces supuesto. Volver significa comer. Por supuesto. Comer y que coman sus hijos. Sí, sí. Te quedas entonces, en la calle. Es como, por eso te digo que es global, es muy grande. Lo que va a hacer el Estado es que sigan sucediendo hechos que tuvieron la mayoría. Mira, Marvel, hay un estudio del Observatorio de Género y de Mumalá, que es una institución que trabaja muchísimo la problemática. Primero que habla de la... el 40% son convivientes, pero el resto son no convivientes o exparejas. Pero generalmente siempre tienen un vínculo, ¿no? Son conocidos. Pero es un porcentaje enorme de antecedente. O sea, cuando vos empezás a investigar los hechos previos al femicidio, hubo 200 oportunidades que tuvo el Estado de actuar para evitar esa sin muerte. Duda. Sin duda. Y no sucedieron. Y vos no podés entender cómo siguen sueltos y de repente aparecen gobiernos como este donde te largan 5.000 tipos a la calle, que son todos violentos, sí. Y estaban presos y condenados. O sea, logramos, esto que parece imposible, logramos meterlos presos, ¿sí? Y vos me dirás, y coincido, no se soluciona con presos. Y yo te digo, algún castigo tiene que haber, aunque sea mínimo, si no lo que aumentamos... Yo entiendo que sí, y no encontramos como sociedad... tampoco otro tipo de respuesta al delito. Totalmente, entiendo que la solución... Estudiado, digamos, históricamente, bueno, el abolicionismo dice ninguna pena, la verdad que no, yo entiendo de lo que tiene que haber, sí entiendo, y eso es una convicción personal, no en el caso de femicidio, no en el caso de violencia de género, pero en el caso de delitos, que puede haber otras alternativas de reparación a la víctima. Está bien, pero la restitución la persona... de lo robado, no solamente la cárcel como único destino. Ahora, en el tema de los femicidios, la verdad es que la presión que tiene que haber social, por supuesto que haya castigo, como en cualquier tipo de delito, y de hecho sí pueden ayudar los medios, porque creo que igualmente vos fijate que a veces las acciones de las víctimas generan mayor furia en el violento o en el maltratador. Entonces el Estado también tiene que prever esto. También tiene que prever que cuando la víctima se anima, que es una situación muy difícil, se juzga muchísimo a las víctimas de violencia, que pasan años en este círculo. A ver, yo, Marvel, te digo desde lo práctico. Yo he escuchado relatos de mujeres que le hicieron un pozo en el patio y le dijeron que si ellas denunciaban, le enterraban los hijos ahí. ¿Sí? Entonces, desde afuera, es muy fácil juzgar a la víctima y decir, ¿por qué no te vas? A mí si me pegan, yo me voy. No es tan sencillo. Cuando hay hijos, cuando hay un aprendizaje del rol que tiene que tener la mujer en ese lugar. Entonces, la vez que la víctima se anima a algo tan terrible que es contar que hay vergüenza, que hay miedo, que hay dudas, que hay un montón de cuestiones, la vez que la víctima se anima, ahí el Estado no puede fallarle. Porque quizás sea su única oportunidad. y de salir adelante. Tal vez sea la última. Convengamos que tal vez sea la última, ¿viste? Exacto. Pero claro. Mira, esta vez tuvo 18 oportunidades. Claro. 18 oportunidades. Pero ¿cuántos casos ya conoces, los ves todos los días, de no sé si 18, pero de 5, 10, 12 denuncias de ir, si te reciben? ¿Viste el libro Crónica de una muerte anunciada? Claro. Es Crónica de una muerte claro, anunciada. Claro, claro, claro. Hay una escuela médica y sociológica en la Argentina que pareciera que cambia los roles, ¿no? Que parece que la persona que delinque es víctima de una sociedad que no lo entiende, ¿entendés? Se ponen de un lado donde hay gran parte de los hombres que validan el accionar de esos hombres violentos dentro de una cultura machista violenta. En esto no puedo no decir lo que pienso. En realidad yo creo que obviamente que el delito es respuesta a una sociedad en la que no hay oportunidades, no hay valores, no hay valores, quiero decir. A ver si me entendés. Yo creo que la falta de oportunidades genera mayor posibilidades de delito. Sí. Pero eso no significa que el Estado no tiene que desatender a las víctimas. Porque también tenemos un Estado que durante años lo único que hizo fue castigar a algunos. Oh, sí, no obvio. Castigar a otros, porque sí. También las cárceles están llenas, y eso hay que decirlo, están llenas de personas con vulnerabilidad social y económica. Sí. Yo no veo cárceles llenas de corruptos, de estafadores, de evasores fiscales, las cárceles están llenas de vulnerables sociales. Lo que no los es culpa, por supuesto. Ahora, nosotros siempre vamos a las consecuencias. Es que llegamos tarde. No nos van a alcanzar las cárceles, pero es que porque vamos a las consecuencias. Pero llegamos no tarde. No vamos al punto. El punto es la cultura, la educación, el trabajo, todo lo que previene, las oportunidades. Yo trabajo con jóvenes, chicas y chicos jóvenes que no tienen oportunidades. Y no tienen oportunidades no solo laborales, no tienen oportunidades recreativas, claro. Oportunidades de encuentro, oportunidades de aprendizaje, sí. de los buenos, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí vamos a que el Estado en la promoción y la prevención falla. También falla ahí. Si nosotros somos una sociedad que no le damos oportunidades a niños, niñas y jóvenes de ser lo que tienen que ser a la edad que tienen que ser, después lamentamos una sociedad con muchísimos conflictos, con muchísima violencia y con muchísimo delito. Estoy charlando y, con y bueno, la doctora y encima Natalia. Encontramos respuesta solo a la cárcel. No me parece. Estoy charlando con la doctora Natalia Cuatrocchio, es directora del CAF. Es un gusto charlar con vos, Nati, de todas estas cuestiones que manejaste. Te voy a dar una noticia. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Nación anticipó la creación de un Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Sí, lo leí a la noticia. El presidente se reunió con las mujeres del gabinete. Digo, no hay entidades ya que traten esto. Buena hora que se creen todos estos organismos, pero me parece... No, más de una, todos modos, a mí me parece más, que, digamos, es importante hoy, que hayan dado un lugar de Ministerio de la Mujer, siempre la creación de observatorios. La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un observatorio, que es quienes toman estadísticas, datos, bueno. Y después el Consejo Federal también sirve para, ahora, esto sirve en tanto funciona. Y en cuanto, vuelvo a lo mismo que ya claro, lo dije como 10 veces, claro, que haya claro. recursos humanos y materiales claro. en los territorios para, y que se impulsen con recursos la ESI, que claro. es ley en nuestra provincia hace años y no se aplica. Digamos, si no, son lugares para debate y discusión que son interesantes, las estadísticas nos sirven para aplicar política pública. Entonces, si nosotros vamos a tener observatorios que nos va a decir que en el 2020 hubo 330 femicidios, muy bien, claro, los números. Que en el 2020 hubo tantas denuncias, que bueno, esas estadísticas no son solo papel, nos tienen que servir para hacer política pública, para tomar decisiones y dotar de recursos económicos en los lugares donde hay que poner recursos económicos. Mirá, Mara, yo empecé en el 99 con la Casa de la Mujer en su ajá, momento sí. a trabajar con mujeres víctimas de violencia en esa instancia. Ya en ese momento, lo que era la ex comisaría de la mujer, se pedían recursos económicos y materiales. Hoy, a 2021, estamos en la misma situación. No claro. tienen el móvil, tienen que esperar el móvil que sea de la jefatura, no tienen la cantidad de recursos humanos. En la municipalidad de la ciudad de Coronda hay un equipo que atiende niñez y también atiende género, que tendrían que tener más profesionales, más recursos. No hay un teléfono donde una mujer hoy puede llamar las 24 horas si está siendo víctima de violencia. Entonces, podemos armar los consejos, podemos tener las mejores leyes de vanguardia del mundo, si vos querés, pero si nosotros en nuestros territorios no empezamos a poner política pública y dotarla de recursos, no sirven. Sin duda es como la sí. Constitución, es una hermosa declaración de principio, pero si yo no la pongo en ejecución, es solo un cuadrito para la pared. ¿Sabes qué veo? Que son nombramientos de por parte del Estado rimbombantes ante un hecho consumado en este momento que está, exacto, en efervescencia. Generamos cargos, generamos secretarías, las dotamos de recursos económicos. A ver, nombramos funcionarios, ponemos a los amigos y después quedan en la nada. Porque quedan en la nada, porque evidentemente no se ven. A ver, es muy, muy gráfico lo que estás planteando de lo de la Casa de la Mujer. Organismo que realmente merece todos los elogios por el laburo que ha hecho durante todo este tiempo y lo que hicieron desde allá atrás, que vinieron peleando por todo esto. Y es muy, muy... Pero estamos a 22 años. Claro, pero estamos a 22 años de la nada y seguimos de la misma manera. Entonces, a ver, un ejemplo práctico este que diste de que no hay un teléfono donde llamar, la persona que se ve amenazada de muerte lo tiene ahora al problema, en este momento. En este momento seguramente... Capaz, quizá no se puede acercar al centro de asistencia a la víctima. A lo mejor no puede. Si no la dejan salir de la casa por ahí. ¿Entendés? O sea, vos sabés todas estas cuestiones. Sí. Vamos a la práctica en sí. Si no visibilizamos esto en nuestra patria chica, acá en Coronda, si no visibilizamos, sí, que darle la posibilidad... Igual, entiendo, Marvel, que es una lucha, digamos, esto de la cuestión patriarcal, de la cuestión del machismo, es una lucha que lleva siglos. Pensaba, después que vos me llamaste, sí, incluso nuestro país, el movimiento feminista que empezó a principios del año del siglo XX, sí, nosotros tenemos una gran precursora de los derechos de las mujeres, estoy hablando del 1905, wow, cuando empezaron a luchar por los derechos de las mujeres, la igualdad ante los hijos, en la responsabilidad compartida, el voto femenino. Nosotros tenemos a Alicia Moro de Justo, que fue, sí, creadora del feminismo, de la unidad feminista en el país, impulsora con muchas otras mujeres del voto femenino. En el 1932, para que votemos las mujeres, hubo un proyecto de ley que no fue votado por los conservadores. Después lo toma el peronismo porque tiene, los votos, digamos, claro, pero son luchas que vienen las sufragistas, estamos hablando en Europa, a fines del siglo XIX. Estamos hablando de luchas de mucho tiempo y de conquistas que se logran lamentablemente con lucha, porque tanto los derechos de los inmigrantes, los derechos de las minorías, de los niños y niñas, de las mujeres, de la comunidad LGTBI, son producto también de luchas, ¿eh? No es que el Estado o los gobiernos otorgan estos recursos que yo te digo solamente porque lo pide alguien en la radio. Hay movilizaciones, nosotros tenemos movilizaciones de mujeres de los últimos años que se han logrado visibilizar algunas cuestiones. Por supuesto que los movimientos sociales son globales, tienen un montón de ideas adentro de esos movimientos sociales, pero yo creo que sin esa lucha del colectivo de mujeres en general tampoco se va a poder, porque es la fuerza que necesitan también la sociedad, esos movimientos sociales, para generar los cambios. No, incluso es más, yo no creo que se particularicen estos problemas que son enormes de la mano de un determinado colectivo u otro, ¿sí? Entiendo, uh-huh, entiendo que está bien la lucha de parte de los colectivos y entiendo que por ahí... Se puede reflejar, una persona puede reflejar su lucha, aunque no lo exprese, en la lucha del colectivo, es decir, haber un motivo al que adhiero y lo demás. Sí, pero la lucha de los colectivos de mujeres y del colectivo Ni Una Menos específico, que surgió hace unos años por algunos, sí, femicidios en particular, es muy importante. Es muy importante porque... No lo dudo. Que tienen en su eje central... después uno puede pensar dentro de un movimiento social. Yo creo que el movimiento, por ejemplo, un movimiento obrero que ha logrado derechos laborales, dentro del movimiento obrero hay un montón de ideas y todas las ideas, si son pro los derechos de los trabajadores, son válidas. No hay un feminómetro para decir, bueno, vos sí sos, vos no sos, depende. No, me parece que hay ideas de equidad que tienen que superar las diferencias también que hay dentro de todos los movimientos, pero me parece que los colectivos son indispensables. Sin duda, porque ellos están todo el tiempo generando son movilizadores, estos debates, la puesta en agenda. Claro, sí son movilizadores. Pero el cambio sí es de la comunidad en general. El cambio no es solamente del colectivo de las mujeres que pensamos en la equidad. El cambio es de María, que está en su casa hoy y que tiene a su pareja, abusando económicamente de ella, o diciéndole que no sirve, o María, que entiende que es la única responsable de cumplir los roles en la casa y que tiene que tener todo limpio, todo ordenado, atender a los hijos, ir a la escuela. Bueno, a ver, ¿cuántas Marías? Entonces, el cambio social es de la comunidad en general. La lucha está siendo llevada adelante por los colectivos, pero el cambio es nuestro. Yo, cuando vos me llamaste para esta nota, y un poco te decía, a ver, miremosnos en nuestra casa, miremosnos en nuestras instituciones. ¿Cuáles son esos micromachismos y esas ideas que nosotros también reproducimos con nuestros hijos, uh-huh, hijas, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas a las que asistimos? Con las personas que asisten a nuestras instituciones, en las escuelas, en los clubes, en las religiones, en los cultos, en las ONG. Porque si el cambio no es interno, para interna, no se da, porque está muy arraigado, las ideas están muy arraigadas de los lugares que tenemos que cubrir, hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes en la sociedad. Si no hacemos esa reflexión, los cambios van a demorar muchísimo más. Doctora, seguiríamos con esto hablando por horas, sin lugar a dudas. La radio tiene tiempos. El programa termina a la 1 y llevamos más de media hora en el aire. El tema da, nos comprometemos a seguirlo, a hablarlo cuando quieras. El espacio está abierto. Sabes de esto, ya has estado con nosotros en otras oportunidades. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y bueno, creo que también es importante formar redes, que también los medios de comunicación estén involucrados en la temática para evitar reproducir también estos micromachismos también en las redes y en los medios. Sin duda que sí. Te agradezco mucho, Natalia. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Tengo un buen domingo. Charlamos con la doctora Natalia Quatrocchio, directora del Centro de Acción Familiar, de este tema, ¿no? Complicado y que nos muestra esta cruda realidad que estamos viviendo. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.